Hay días que hablo sin decir palabra y mi silencio pesa más que el mundo. Cargo en los hombros lo que no se ve y sonrío para que todo siga igual. No es que esté bien, solo no me caigo, aunque a veces grito dentro del agua. Y cuando asomo un poco la cabeza, parezco loco, pero es solo desesperación. Este es el silencio de los hombres, que no llora, pero sangra sin parar, que se parte sin que nadie note, y aún así sigue sin preguntar. Entre nosotros nos entendemos, un suspiro basta para hablar. Nos miramos y aunque nadie diga nada, sabemos que estamos por reventar. Empiezo a ver a mi padre con otros ojos, ahora entiendo lo que callaba, y me duele no haber sido el hijo que merecía ese viejo de mirada cansada. Y ahora soy yo quien carga una vida con un corazón hecho de cicatrices. Intento ser el padre perfecto, aunque a veces me sienta invisible. Este es el silencio de los hombres, hecho de dudas, hechos pedazos, que quiere abrazar, pero se detiene por no parecer frágil.